Cuando la radio te alegra los ojos. Cuando la pintura chorrea de tu parlante. Cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Hola, buenas tardes. Es Radio Van Gogh. Hola, Fernanda, ¿cómo Hola, te va? Hola, Aurelio. Muy bien, acá en un día, otro día que hemos cerrado el pronóstico. Digo, anoche llovía. ¿Con qué abrimos el programa? Y se impone la mayor de las obviedades, Rain de los Beatles, que es lo que acabamos de escuchar. Y acá en Bolsón ha salido... Ha salido el sol, pero a niveles de día peronista. Así que bueno, feo asoma. Bueno, estamos en Radio Van Gogh, son dos horas de incontinencia verbal y de opiniones aventuradas. Dos horas de innecesaria honestidad sobre asuntos que le importan a muy poca gente. Por esos pocos, a esos pocos les importa mucho, ¿verdad? Esperemos. Están. No, a la gente, en general a la gente no le importa nada el arte, pero a la gente a la que le importa mucho. Es como que compensamos cantidad por calidad. Bienvenidos sean. Así que bueno, para esa gente que considera súper importante esto, les anunciamos este programa con un tema de Babasónicos. Así que, salud. Como me gusta. Hola, acá estamos de vuelta en el estudio mayor de FM Goga. De los estudios Goga. Claro, estamos acá en el piso viendo la vida pasar. Empezamos con el raconto de lo que vamos a ver y estimar y escuchar en el programa de hoy. Dale. Pero primero vamos a contarles de lo que no vamos a hablar, que probablemente hablemos la semana que viene, y si no, cuando podamos. Hoy no vamos a hablar con Gab Gavilich sobre Arteba. Me ha avisado que se ha complicado su vida, así que desde acá le mandamos un saludo. Cuando ella escuche el programa, probablemente esta noche en sus ratos de ocio, así que vaya un saludo para ella. Y bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tres cuestiones. A ver. De pintura. Le vamos a hablar primero de fotografía, luego de pintura y finalmente de la muerte de la pintura, es decir, de la mermelada. Vamos a hablar de mermelada. Después de velaremos la incógnita. Cuéntenos un poquito más de nuestro programa. O si no hay problema, le leo yo. Dale. Está bien. Bueno. En primer lugar, vamos a homenajear o recordar o, digamos, resaltar la figura de el recientemente desaparecido fotógrafo Horacio Coppola a la temprana edad de 105 años. Nos dejó don Horacio. Y bueno, se impone el, digamos así, la necrológica, el lugar común, pero, digamos, un incansable trabajador de la fotografía y un testigo del siglo XX. Exactamente. Digamos, o sea, importante realmente, más allá del chiste. Una figura importante que se nos fue y que hace que esta gente que se va a los testigos del siglo pasado hace que de a poco nos vayamos sintiendo dentro ya del siglo XXI, dentro del nuevo milenio. Los que ya tenemos cierta edad y mucho más tiempo vivido en el milenio anterior que en el presente, es como que es más difícil, ¿no?, habituarse a este nuevo siglo. Yo, bueno, creo que pasé la mitad de mi vida en el siglo XX y la mitad de mi vida en el siglo XXI. A usted porque es joven, en cambio yo soy... Todavía no me defino a qué siglo pertenezco. Claro, no, yo soy un hombre del siglo XX intentando adaptarse al XXI. Tampoco es tan grave, tampoco es tan traumático. Bueno, luego vamos a hablar de Monet. De Claude Monet, a través del habitual ojo y mirada aguda e incisiva de nuestro amigo Eduardo Iglesias Bricles. Y es más interesante lo que vamos a ver de Claude Monet. Es la historia de digamos, una mínima recorrida sobre su obra artística, pictórica, pero sobre todo el periplo que lo llevó a lo largo de su vida por diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Es interesante y en un punto hasta divertido ver cómo, mientras algunos artistas se jugaban la vida y querían hacer un mundo mejor y demás, como que Monet no perdía demasiado su tiempo en esas frivolidades y él solo le importaba pintar. Y bueno, me conmueve mucho la historia de Monet. Está muy bien. Y después vamos a hablar de otro artista mucho más conmovedor, en el sentido que lo único que querían, yo calculo que era conmovernos, pero vamos a hablar de Sebastian Hosley, un autocrucificado, entre otras obras, que bueno, que también muerto a sus jovencísimos 48 años, o sea que a esa edad la gente es muy joven, de una sobredosis. Así que está muy bien, vive rápido, muere joven, deja un, pongámosle un bonito cadáver. Y vamos a ver qué, qué es lo que sucedió, porque es muy interesante. Aparte, más allá de la humorada, es, sus, sus posturas no, no, por, no por cínicas dejaban de tener un gran fondo de verdad. Y finalmente, para despedirnos del programa, dentro de mucho tiempo, vamos a hablar de la mermelada. ¿Qué es la mermelada? Vamos a leer el, nuestro habitual manifiesto de despedida, titulado A propósito de la cultura mermelada, o sea, mermelada para todas y todos. Así que, vamos, un escrito del grupo de vanguardia de mediados de los años 60. Muy divertido. Bueno, entonces, ya que estamos con mermeladas y cosas así empalagosas, vamos a proponerles un tema musical particularmente empalagoso a cargo de The Archies, una banda de dibujos animados antecesores a Gorillaz. Dale. Así que, señor operador. Yeah. in a state of shock, just that much from being dead. You couldn't believe a girl would do something like this. You didn't think the girl had the nerve. But here you are. I guess actions speak louder than words. It's a thin line between love and hate. It's a thin line between love and hate. It's a thin line between love and hate. It's a thin line between love and hate. It's a thin line. Yes, it is. Between love. It's a thin line between love Bueno, acá estamos de vuelta en Radio Van Gogh. Vamos a contarles una un punto triste historia porque bueno, vamos, porque se murió la semana pasada, pero el 18 del presente mes, el 18 de junio próximo pasado. Vamos a hablar de Horacio Coppola, el fotógrafo testigo del siglo XX, el que digamos, entre otras cosas, dicen o acusan de haber traído las primeras noticias, digamos, y fotografías de la época de la vanguardia, de las vanguardias del siglo XX. Amigo de Borges, uh-huh. Esa fue sus fotos estuvieron en la primera edición del ensayo Evaristo Carriego, y era uno de amigo de esa época de los años 30. Damos lectura. Dale. Vamos a dar lectura a la breve reseña sobre Horacio Coppola. El siguiente artículo que voy a leer es un artículo de la revista Nación, del diario Nación, internet. Y como no tengo internet y lo tengo pegado en un Word, no tengo el autor de la nota. Así que, bueno. Yo acá tengo, a ver, yo tengo acá las notas. Acá hay una nota de Sonia Christoph. Bien. Y la otra también es. Y otra de Daniel Merle. Así que. ¿Andamos para abajo? Alguno de ellos será. ¿Los para abajo? Será. Sí, no. Está bien, pero igual, bueno, igual no tenemos conexión, así que no nos va a resultar sencillo saberlo. Don't worry. Bueno, prosigo la lectura. Dice, cámara en mano, trajo al país las vanguardias de Europa y fotografió Buenos Aires como nadie. Casi todo el siglo XX pasó ante sus ojos, empujado por el vértigo y la fugacidad de muchos instantes eternizados en una imagen. Tal vez mucho de lo que vivió se le escurra hoy, como arena entre los dedos, en la profundidad de su memoria centenaria. Pero su historia y sus vivencias se filtran en las imágenes que tomó con su Leica, testigos de un mundo que ya no está, pero del que sus fotos dan testimonio. Su obra torrencial se entroniza en el punto más alto de la fotografía moderna argentina, junto con los registros de Anne-Marie Henrich y su ex esposa Gretz Stern, otra gran fotógrafa. Sí. Entre otros fotógrafos de exquisita sensibilidad que abrieron las ventanas de las vanguardias en los prósperos años 30 para que por allí se colara la modernidad y la experimentación visual. La mesa de té está servida en su departamento de la calle Esmeralda, y como en sus imágenes, todo está como detenido en el tiempo. El piano de cola de su querida Raquel Palomeque, su segunda esposa, fallecida 2 años atrás, se apila a su obra inmensa recogida en media docena de libros que descansan cerca de un retrato suyo y tomado en el veneciado puente del Rialto. Custodiada por libros de filosofía alemana, literatura francesa, arte universal y la más variada prosa argentina recopilada en primeras ediciones, el ejemplar de Evaristo Carriego dedicado por su autor Jorge Luis Borges dispara sus recuerdos mientras compartimos el té junto a su hijastro Carlos Peralta Ramos, su fiel galerista Jorge Mara y su colega y amigo Daniel Merle. Horacio Coppola se acomoda ágil en su sillón preferido. Sabe que en tan solo 8 días más, el lunes 31 de julio, el calendario le recordará su cumpleaños número 100 y que 3 días después en Buenos Aires, esa Buenos Aires la que tanto retrató en sus incansables peregrinajes urbanos, le dedicarán el Malva, el primero de los muchos homenajes que celebrarán su legado. El ardid para reconstruir su historia no puede ser otro que aquel que mostrar sus fotos. Cada una de ellas tiene su historia, asegura con una voz dulce, la mirada de niño grande que enternece cada vez que nos regala una sonrisa hospitalaria. Abre el libro sobre Carriego y allí aparece la esquina de Jean Jaurès y otra toma palermitania de Paraguay al 2600, elegidas por Borges para recrear la semblanza del poeta que le hizo dar el mal paso a la costurerita. 4 años después de la aparición del fervor de Buenos Aires, Coppola trajinó con Borges la ciudad de calles empedradas y charcos estancados. Sobre uno de esos pequeños espejos de agua se proyectó la silueta de una casa típica de Palermo. El ojo avisor de Coppola recogió esa poesía en una instantánea. Borges, al verlas, no dudó. «Esto es Buenos Aires», dijo. Y con esa síntesis tan certera, el fotógrafo tomó prestada la frase de su amigo para titular su foto. Tuvo el privilegio de que los mayores intelectuales y artistas del siglo XX, Alfredo Butero, Sul Solar, Leopoldo Marechal, Victorio Campo, Ezequiel Martínez, Jorge Romero Brest, le regalaran su amistad y sus confidencias. Caminar por Buenos Aires era una forma de comenzar y conversar y una manera de cultivar la amistad, confiesa Coppola. Veíamos la ciudad como un paisaje escurridizo en el que había que estar atento a sus personajes, a los objetos fortuitos en los que si uno sabe mirar encuentra mil formas insólitas. Mi primera aventura fue descubrir las perspectivas geométricas, las simetrías y sombras que dibujaban las siluetas negras de hombres de espaldas, aferrados a sus periódicos, sin que se les moviera el sombrero. La Leica, siempre lista, colgada al cuello, cuando bajaba el sol, tomábamos la calle Corrientes a la altura de 11 y llegábamos hasta Chacarita, unas cuantas horas después. En uno de esos recorridos con palabras en neocriollo, Sul Solar le confió sus cuitas. Si saco una rosa roja, y comenzó a comer sus pétalos. Hoy ya no lo recuerdo, concede, pero así lo consigné en mi autobiografía, debe ser cierto. Carlos Peralta Ramos, no se me dio rara la cita. Carlos no, sí, Peralta. Lo que pasa es que no te acordás, imagínate cosas que sucedieron hace 70 y pico de años. Si lo escribiste será cierto, pero... Carlos Peralta Ramos, que se turna con su hermana Raquelita para cuidarnos, le acerca de improviso un tesoro, la Leica, que compró especialmente en Alemania en 1938 y que guarda en un armario junto a su profuso archivo de negativos y fotos vintage, resguardadas de un añejo álbum que tiene el valor de un relicario. «¿Esta es la mía?», pregunta sorprendido, explora con entusiasmo. Mira por el visor, pero no dispara. «Hace tanto que no saco», se queja. «No está cargada, ¿no?». Tras un silencio prodiga una sonrisa que como preámbulo de una revelación inesperada. Fue mi hermano Armando, dentista y 20 años mayor que yo, el que me enseñó en mis comienzos todo cuando supe de la fotografía. La confesión anima que entre todos los presentes se reconstruye el derrotero que lo convirtió en el cronista de la ciudad y en un poeta visual del siglo XX. El menor de 6 hermanos en una familia de origen genovés que gozó de un muy buen pasar gracias a que su padre poseía una fábrica de máquinas de vapor, Coppola pasó por la Facultad de Derecho y se convenció de que lo suyo no eran las artes, sino el poder de registrar el gran espectáculo que le ofrecía la vida. Las conferencias en Amigos de Arte, sobre todo aquella de Le Corbusier, acerca de la mirada de las casas tradicionales de Buenos Aires como formas abstractas. Fueron el eje teórico a partir del cual surgirían sus modernas visiones de los barrios porteños. Un encuadre original que sacaba provecho de las perspectivas y los puntos de fuga, acentuaba las líneas y ángulos geométricos en fachadas, aceras y balcones. Viajó por primera vez a Europa en 1930, si bien su interés primero había sido el cine, en 1929, la visión del húngaro Laszlo Moholy-Nagy y el germano Albert Rancher Platz, factotum de la nueva objetividad en la fotografía, redireccionaron su camino estético. En Italia, Alemania y Francia estudió la luz y los encuadres, supo capturar los climas, ambientes y personajes de la Europa de entreguerras, en el que se destaca su célebre registro de los hierros curvos del balcón de la municipalidad de San Gimignano, el ejercicio de contrastes arquitectónicos que continúa su regreso a Buenos Aires. Pero los estímulos del viejo continente lo siguieron atrayendo y en 1932 regresó a Alemania, entonces inmersa en una paradoja de la expansión vanguardista en el arte y del frenético avance nazi. llegó a inscribirse en la Bauhaus berlinesa, tomó clases con Walter Peterhans y allí conoció a Gretz Stern, su ex mujer, antes de que la escuela fuera cerrada definitivamente en 1903 por el nacionalismo, nacionalsocialismo. 1933, disculpe, sí. Que la sí, corrija. Sí, ¿qué dije? Salió en 1933, es que leo muy rápido. Bueno, no importa, sí. Y ya estoy terminando, dice. Gretz estaba empapada en las aventuras de la vanguardia, pero antes la amenaza nazi se instala en Londres. Pero ante la amenaza nazi se instala en Londres. Coppola, en cambio, viaja a París, donde Cristán Servos, el director de Cassiers d'Art, le encarga su primer libro fotográfico, Le Art de la Mesopotamie. También dicho en francés. De la Mesopotamie. De la Mesopotamie. Para ello fotografía el acervo del arte sumerio del Louvre y del British Museum. Al volumen lo presenta con elogios en Londres el escultor Henry Moore a partir de un extenso análisis que escribe para la revista The Listener. También por gestiones de Servos, Coppola se interna en los ateliers parisinos de Marc Chagall y de Joan Miró, cuyos retratos se publican en París. Ya, o sea, casado. No conoció a nadie realmente. Un grosso, ¿no? Qué envidia de haber conocido a todo el mundo, pero además una cosa es darle la mano y otra cosa es estar ahí. Tal cual. Con ellos. Qué ya casado con Gretz, se reparte entre la capital gala y la británica. En Francia documenta y filma la región de la Ardèche, la campiña entre Lyon y Marsella, y en las afueras de Londres produce su primer documental, Un domingo en Hampstead Heath, sus primeros pasos como cineasta. Vuelve a Buenos Aires, decide retener junto con Gret a nuestros hijos Silvia y André. Victoria Ocampo nos ofrece la redacción de Sur para la primera exposición conjunta que realizamos con Gret, recuerda Coppola. Tras el éxito de la muestra, llega el encargo del intendente Mariano de Bedía y Mitre registrar Buenos Aires cuando transita por el cuadro centenario de su fundación. El libro Buenos Aires, 1936, visión fotográfica con prólogo y comentarios de Alberto Previch, contará con varias reediciones. El volumen pasó a formar parte de una memoria visual mítica de la fotografía a la altura de París de Noat y de Brassy de Stockholm y de Andreas Finiger, a los perfiles londinenses de Bill Brandt. Ya termina. Dice, siguen años de experimentación que alcanzan su punto más alto en la creación del grupo Imagena, que preside y forma junto con un centenar de artistas. Las noches de bohemia y tertulia en Buenos Aires se alternan con viajes y exposiciones por el mundo. Sus últimas retrospectivas, las que le dedicó a Bellas Artes en 1922 y luego Iván en Valencia, profundizaron la gravitación de sus fotos que sus fotos tienen hoy en el mundo. De pronto, fatigado por una visita que resultó más extensa de lo esperado, Coppola junta fuerzas para expresar el que ha sido el principio irrenunciable de su labor. He vivido en un estado de permanente contemplación. Esa es una de las razones de mi existencia y sobre todo de mi felicidad. Hoy el mundo festeja esos ojos. Y ahí concluye esta entrevista. Es un poco larga, pero me parece que va abarcativa. Está muy bien. Y me gusta mucho. Es como que en un punto muchos artistas argentinos en aquellas épocas estaban realmente en contacto con cosas que sucedían, digamos, con las vanguardias y las cosas que sucedían en Europa. Uh-huh. Más allá de entrar, digamos, de no entrar en esas valoraciones que si lo europeo es esto y lo latinoamericano aquello y demás, ¿no? Todo está bien, pero realmente haber conocido a toda esa gente, haber estado en la Bauhaus, aunque más no fuera en el último instante y demás, es algo, qué sé yo, como que qué bárbaro. La verdad que sí, un grosso. Con razón vivió tantos años. Se me acortan las palabras, sí, es como que hay uno de su generación que todavía está dando guerra, nada que ver, un arquitecto. Estamos hablando de gente longeva, ¿no? Yo creo que tenemos más de 105. Que ¿quién? Es Oscar Niemeyer, el arquitecto brasileño. Uh-huh. Sí, en algún momento, cuando tengan, digamos, no es que no tengan, pero digamos, cuando la plata fluya con un poco más de fluidez. En Rosario están por construir una obra de Oscar Niemeyer, el Palacio de la Música, que es una especie de auditorio esférico interesantísimo. Uh-huh. Y hay una, digamos, ahí está avanzada la obra, qué sé yo, y hay una publicación que sale, no sé si sale bimensual o trimestral, pero una publicación muy interesante que toca, digamos, temas relacionados con la música y demás, pero bueno, me acordé de de Oscar Niemeyer, como digamos como parte de su generación. Algún día, un día pasado mañana, yo va a aparecer la noticia, hoy se nos fue Niemeyer. Sí, ¿no? Eso años, justo estaba pensando con este pasar de los siglos, ¿no? El siglo XX al siglo XXI pasaron 12 años nada más y estamos viendo cómo se nos están yendo un montón de artistas, de grosos, de escritores, de dibujantes, sí, de pintores. Se está muriendo gente que solía no morirse. Que no había muerto antes. No se había muerto antes. Qué bárbaro. Pero es cierto, o sea, volviendo a esa cuestión de que el siglo XX de a poco se nos va yendo. Siglo XX de a poco empieza a ser, o ya está siendo realmente el siglo pasado. El siglo pasado. Y ya dentro de poco vamos a tener que aclarar, cuando hablamos de los años 20, de qué siglo estamos hablando. Porque todavía podemos ser los años 20, años 30 y demás. Y no necesitamos aclarar demasiado, pero prontamente habrá que hilar un poco más fino. Bueno, vamos a dedicarle una canción a Coppola. Por los 12 chelistas de Astor Piazzolla, La muerte del ángel. acá estamos de vuelta en el éter. En el éter bolsoniano. ¿Qué te gusta más, bolsoniano o bolsonero? Bolsoniano suena más raro, ¿no? Pero a mí es como que le da más... Somos medios bolsonianos, medio marcianos, así. Bolsoniano es el bolsón, que es como un planeta. O es una especie de ciudad mítica. Un mundo paralelo. Claro, no, es decir, para la gente de acá, los que andamos por acá, ya sabemos más o menos de qué se trata, pero tiene una dimensión mítica. Recuerdo hace muchos años en España un amigo español, así había encontrado, no recuerdo dónde, como que Bolsón era el lugar donde se concentraban los portales interdimensionales galácticos y donde la gente vivía levitando bajo los efectos de cosas. Era... Y ahí sigue pasando. No, por eso, pero así como un lugar así cercano a la perfección. Bueno, tiene sus lugares y sus momentos de perfección, pero a lo que yo me refiero es esa dimensión mítica que tiene el bolsón a la distancia. De la misma manera que la dimensión mítica que puede tener Bariloche cuando uno lo ve, cuando uno está a más de 1000 kilómetros. O sea, sí. Es como esa Disneylandia a la que queremos ir. Sí, cuando... la verdad que a mí a veces no me gusta mucho cómo nos ven de afuera los bolsoneros, porque nos ponen como en una bolsa, que somos todos iguales, y a veces no me gusta. Y sobre todo en la tele, dice, bueno, acá hay un niño de bolsón, niño hippie. Y bueno, siempre hippie. Eso es una utopía, no hay hippies. Acá. Bueno, pero ese es el karma que tocas, el estereotipo, sí. en un punto, tiene su, para mí tiene su, en general, su fondo de verdad. Si uno quiere ver hippies, es mejor venir al Bolsón que ir, que su Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, va a tener más suerte. Pero bueno, todo lo demás son matices. Bueno, saludos a todos los hippies del Bolsón, los hippies de alma, los hippies de corazón, y digamos, y los que, no siendo hippies, de todas maneras entienden el mundo como tales. Bueno, vamos a nuestra sección habitual del Gabinete de Maravillas, y vamos a ver una nota, un post de Eduardo Iglesias Bricles, de su blog. ¿Cómo era que se llamaba el blog? Ya me estoy pensando en dos o tres cosas hacia adelante. Crítico. No, el testigo ocular. El testigo ocular. Necesitaba que mi cerebro respirara un segundo para retomar. Mirá que encima le robamos, ¿eh? No, por eso, o sea, así que, pero una pequeña laguna. Bueno, el testigo ocular. Vamos a hablar sobre Monet. El título del post es La pintura, esa construcción hecha de muchos retazos. Y es interesante porque en general la pintura de Monet es más bien hecha de fragmentos, o sea, muchas partecitas que nos arman un todo. Sí, de hecho puede ser tomar un fragmento de una obra y ya es una obra. Claro, sí, por eso. Y realmente es como una especie de caleidoscopio. Monet es uno de mis pintores favoritos. Bueno, y vamos a ver... Trata la nota sobre la huida, sobre el irse, hasta que el final, bueno, finalmente llegó a algún lado Monet, pero gran parte de su vida le invirtió en irse. Exacto. Irse de acá y buscar su lugar en otro lado. El viejo adagio de que la utopía siempre estuvo en otra parte. Bueno, vamos a ver. Dice, es un post del viernes 30 de diciembre de 2011, titulado La pintura, esa construcción hecha de muchos retazos. Está ilustrada con una pintura ya de fines del último año del siglo XIX, el puente japonés, que es un puentecito azul, azules y celestes, que cruza un estanque con montones de nenúfares, la planta. Tenemos el vegetal favorito de Monet, entre otros. Es interesante por dónde engancha la nota de Iglesias Bricles, porque es, digamos, la nota es del 30 de diciembre de 2011, o sea, en vísperas del Año Nuevo, y dice así, hoy es 30 de noviembre y sé que estoy huyendo. Va, estoy buscando una puertita para escabullirme de los saludos y los brindis de fin de año. No siempre fue así. Todo esto es Iglesias Bricles, no, no es moneda. Dice, no siempre fue así. Aunque las fiestas nunca fueron mis preferidas. Entonces, en esa carrera hacia alguna parte me lo encuentro a Claude Monet en 1870, que también huye. Pero del París sitiado por las tropas prusianas. Ya estaba París rodeado, o sea, los prusianos eran malos. Así como muy militaristas, muy absolutistas, muy antidemocráticos. Bueno, el país sitiado por las tropas prusianas. No hago preguntas, aunque he leído que su amigo y compañero, Frédéric Basile, unos meses atrás murió heroicamente en la batalla de Gâtinais. Además, otros artistas, Daumier, Courbet y Rimbaud, decidieron quedarse a defender la ciudad, convirtiéndose en activos comunards. Bien. ¿Y hacia dónde iba Monet en ese momento histórico? No se quedó en París. Iba al norte, al puerto del Havre, donde hubo de apurarse y abrirse paso a codazos para conseguir un lugar en uno de los barcos que partían para Londres. En los meses que siguieron, él y Pissarro vagabundearon por los museos ingleses mirando la pintura de Turner y Constable. En ese tiempo vivía de la dote de su mujer. Y Londres era caro. Por eso decide volver al continente. Siempre fue caro Londres. Es un lugar donde... Hasta el día de hoy. Siempre es una ciudad cara. Bueno, en ese tiempo vivía de la dote de la mujer. Bueno, decide volver al continente porque la vida en Londres estaba un poco por encima de sus posibilidades. Y se va para el continente europeo. Y cuando llega a Ámsterdam, siente que ese era el lugar tranquilo que necesitaba para poder cavilar acerca de cómo iba a desarrollar su obra. Sus preocupaciones estaban lejos de los preparativos de trincheras y de las listas de reivindicaciones de los comuneros. Tenía 31 años y solo pensaba en la pintura. Y en ese preciso momento estaba buscando algo que se le escapaba, que había visto en Turner, pero le faltaba un elemento clave para darle una vuelta de tuerca. En un paseo distraído, una tarde entró en un almacén. Allí vio por casualidad algunos grabados japoneses que estaban utilizando como papel de envolver. Quedó tan impresionado que compró todos los que había en la tienda, 231 en total. 231 grabados japoneses que salvó de envolver cosas y dijo, dame esto. Eran preciosas igual las estampas de esa época. Claro, en realidad no se entendían como una obra bella. Sí, sí. Hay gente, en general los comerciantes tienen un poco adormecido el bueno, pero no importa. Justamente en esa década de 1870, después de siglos de aislamiento, el Japón se abrió al comercio internacional. El arte y las artesanías japonesas inundaron los grandes almacenes y galerías de arte de Europa. Eso produjo una fascinación por todo lo oriental, una moda que abarcó a todas las clases sociales y que pronto alcanzaría a los intelectuales y artistas franceses, cambiando la composición y el enfoque en la mayoría de ellos. Sobre todo en la aparición del encuadre cortado, la diagonal, el siluetado, los contornos definidos y el gusto por una composición ordenada. Todas esas características eran las que Monet vio en las estampas japonesas y que de allí en adelante, junto con lo de Turner, incorporaría su pintura. Haremos un pequeño paréntesis, porque es decir, por un lado estructura, o sea, lo que viene de los grabados japoneses, que es la línea continua, la forma cerrada, esto es esto y aquello es aquello, y no nos confundamos. Y por otro lado, la imagen de Turner, que es totalmente lo contrario, completamente dispersa. Uh-huh. Es decir, donde no hay... No hay línea, las formas son abiertas. Claro, no hay líneas. Búsquenme, ¿dónde aparece una línea en un Turner? Y hay que buscar. A mí me encanta Turner. Ah, bien. Y los grabados japoneses también. Sí. Y dentro de la, digamos, de la alquimia de Monet... Se ven esas dos cosas. Y Gauguin también tenía, ¿no? Algo de esa también, estampa. Gauguin tenía mucho más de estampa japonesa. Gauguin, digamos, la obra que más conocemos, la más característica de Gauguin es, digamos, es posterior a esta obra que estamos hablando de Monet. Y son formas mucho más cerradas, mucho más delineadas. Uh-huh. En cambio, lo de Monet es también, son formas tremendamente abiertas, así al estilo, un punto al estilo Turner, pero por otro lado, o sea, muy las composiciones son como muy muy estructuradas, muy esto acá, esto allá, muy muy fáciles de abstraer estructuralmente cuando las miramos. Bueno, entonces estábamos con todas estas características, eran las que Monet vio en las estampas japonesas y que de allí en adelante, junto con lo de Turner, incorporaría a su pintura. Con el tiempo, esa colección de grabados que abarcaba lo mejor de la escuela de ukiyo-e, con sus imágenes del mundo flotante, con sus geishas y sus escenas eróticas, sus coloridos paisajes de montañas y lluvias repentinas como el día de hoy acá, fue ampliándose. Pero esa tarde, tal fue el impacto que inmediatamente compró un kimono e hizo posar a su mujer para pintar la japonesa. Pues acá tenemos a una ilustración, vale, la imagen de la pintura de la mujer de Monet con un kimono rojo y unos abanicos. Así una posición que más a mí me da más la sensación, así sea como bailando. Claro, efectivamente, como si fuera Lola Flores con su bata de cola, pero que en realidad es un kimono. La Carmen de Moret. Claro, una Carmen, Yoko Flores, podríamos decir. Bueno, la búsqueda de la pintura atmosférica, de la división del tono y de la juxtaposición del color, se iba a completar con la modificación del encuadre y un cambio en la composición. Lo que hablábamos hace un momento de, digamos, por un lado la mirada a la estructura oriental y por el otro lado la dispersión formal de las superficies que le venía de Turner. Y también de sus antecesores, de la pintura romántica, que es más bien tirando a la forma abierta y al gesto, que a la cosa más marmórea. Bueno, lo que habíamos hablado en el programa anterior de cuando estábamos viendo hablando de la muerte de Marat y demás, la pintura neoclásica, que era así como casi hecha al aerógrafo, las formas cerradas y marmóreas. Bueno, volvamos. Se puede decir que las vistas del monte Fuji de Hiroshige y las flores de Hokusai, el famoso ola gigante, le mostraron el punto de partida para las sucesivas vistas de la catedral de Chartres y sus innumerables pinturas de jardines. Unos años después, ya cincuentón, se compró una casa en Giverny, donde construyó un estanque, un jardín con el infaltable fuente japonés y, agrego yo, los nenúfares. Y bueno, entre los nenúfares y los lirios de agua pasó el resto de su vida pintándolos. Feliz año nuevo nos deseó en aquel momento Iglesias Bricles. El tema es interesantísimo. Cuando hace muchos años hablábamos en unas clases de pintura, teníamos una consigna que se llamaba pintar sin pintura, que era bastante rara. Ajá. Entonces eran unos ejercicios donde usábamos elementos de diferente naturaleza como si fueran, digamos, los colores de nuestra paleta. ¿Qué usaban? Y puedes usar, como por ejemplo en Art Attack, esos que nos muestran un tipo que empieza a agarrar la ropa y va acomodando cosas en el piso, en el pasto del jardín, y tomado desde cierta distancia, uy, qué sé yo, los girasoles de Van Gogh. Sí, cuando uno toma los elementos por su forma, su color, su textura, y los va disponiendo de una manera plástica. ¿A dónde voy? Voy a que en el último tiempo de su vida, Monet lo que fue haciendo, además de su pintura de caballete, digamos la interpretación, las versiones del modelo que él mismo iba creando, él iba pintando su jardín con las diferentes plantas y las diferentes flores que él iba poniendo. Digamos, no es que el tipo es como que hacía una composición. Eso, bueno, acá necesito un campo de amapolas, acá amarillo, bueno. Diseño de paisaje. Claro, por eso, pero el paisaje manipulándolo como si fuera una pintura, digamos, claro. una porque uno puede hacer, bueno, un diseño de paisaje una cosa más más racional, más que yo, los jardines de Versalles o los que yo, lo diferente, los jardines ingleses, pero esta idea de usar, digamos, un macizo de flores como si fuera una pincelada, como si fuera un gesto, es interesantísimo. Uh-huh. Lo de Monet. Bueno, entonces, a ver, vamos a terminar con nuestro amigo Monet y le vamos a pasar, le vamos a dedicar una canción. No es exactamente una canción, es una pieza musical. Música. Muy elevada, muy que nos transporta. Así que, guitarrita. Andrés Segovia, de Joaquín Rodrigo, Fantasía para un gentilhombre, el último movimiento. Cuando la radio te alegra los ojos. Cuando la pintura chorrea de tu parlante. Cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Acá en Radio Van Gogh, en la FM 103.5. Y te recuerdo los teléfonos por si te querés comunicar con nosotros, hacernos alguna consulta, dejar un comentario. 455-800-455-999. Podés también entrar a la web, que es www.goga.fm, y allí encontrarás toda la programación de la radio. Sí, por ejemplo, hace un momento, nuestro más fiel oyente... Eduardo del Hoyo, que lo habíamos rebautizado Héctor del Hoyo, le decíamos. Como Héctor, igual él no se hace problemas más. Ahora de nuevo, él no me conoce, pero a mí de nuevo me agarra la duda. ¿Será Eduardo? sí, yo tengo, en serio, yo tengo terribles problemas para retener los nombres Eduardo, y algunos como que se fusionan. Así que Eduardo hace un momento nos llamó para alentarnos y decir que le gustaba nuestro programa. Qué bueno, gracias. Así que... Es muy grato saber que el programa se ha escuchado bien. Y que a la gente le gusta. Así que los escucha mientras trabaja con sus manos. Después algún día le vamos a preguntar qué es lo que hace. Así que... Y bueno, y me comentaba que él, como es cinéfilo, y estaba... Le recordaba nuestro programa a Kurosawa, así que para el próximo programa podamos ver algo de Kurosawa y su relación, ¿no? con la pintura, con las artes, uh-huh, con las artes plásticas. Así que bueno, salud. Como Lucas le choreó a Kurosawa también. ¿Quién? George Lucas. Ah, mira, y sí, bueno, pero en realidad todos los artistas se roban entre ellos. Para mí el robo entre artistas es, digamos, como es el intercambio de ideas, el tráfico. Una cosa es el robo y otra cosa es el plagio, pareciera. No fue tan robo, pero se inspiró en una historia. No, por eso hay robos que son un homenaje y robos que son descarados. Era el Castillo de las Tinieblas. El Castillo de las Tinieblas, claro. Bueno, cuando uno toma la elementos de la obra de otro artista, bueno, está trabajando en el terreno de la cita y está jugando con cosas delicadas. Uh-huh. Entonces uno tiene que valorar esas cosas, o sea, ¿cómo robo? ¿De qué manera robamos? ¿Honesta o deshonestamente? En un punto es eso. Y en estas épocas de alta contemporaneidad es casi como... la norma, el robo, la cita, la apropiación, tomo a este autor, tomo a aquel, y con eso hago mi propia obra, donde se pueden encontrar más o menos veladamente los referentes y las fuentes. Yo en mi caso particular no hago otra cosa, no sé hacer las cosas de otra manera. Es un signo del tiempo, ¿no? Es lo que te define muchas veces como, bueno, de qué época histórica sos. Y bueno, la transición entre el siglo XX y el siglo XXI está asignada por el choreo. Es decir, ha habido grandes artistas que han robado de la manera más descarada, si no. Pensamos en Picasso, en el caso internacional o nuestro... también internacional, pero más criollo, Antonio Berni, han sido grandes, grandes robadores. Y más de una vez, lo que ellos han robado ha sido mucho mejor que la fuente original. Uh-huh. Es decir, bueno, o sea, la guerra, por ejemplo, la guerra dialéctica que había entre Picasso y Matisse, uno ve cuando se están robando y se están contestando, yo hago esto, vos haces aquello y demás. Y a mí que particularmente me gusta mucho más Picasso que Matisse, más allá de sus... que digamos es una cuestión de gustos, es como que Picasso contestaba, digamos, doblaba la apuesta normalmente, lo cual lo hace uno de mis artistas favoritos también, entre tantos muchos. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otra clase de artistas. Estamos todavía dentro del Gabinete de Maravillas, pero vamos a pasar ahora al anexo siniestro. Voy a poner mis anteojos porque estoy adivinando lo que veo en la pantalla. Del mismo blog de Iglesias Bricles, la triste y degradante historia de Sebastián Horsley. Uh-huh. Un quizás demasiado lúcido dandy contemporáneo que no resistió tanto glamour. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a pasarles las coordenadas web de la página de cibernéticas. La ciberdirección de qué antigüedad esto, como si estuviéramos en el año 97, internet hubiera empezado hoy. Pero bueno, le pasamos la dirección web de Iglesias Bricles para que vean que realmente, hablando de robar, de dónde robamos nosotros. Es http weblogsclarín.com/revistañe-testigo-ocular. Y si no, ponen en el Google Eduardo Iglesias Bricles, uh-huh. Testigo ocular, y ahí sale, ahí lo van a encontrar. Realmente van a aprender mucho de arte y a la vez se van a divertir bastante. Que no nos lean mucho, porque si no nos quedamos sin programa. No, porque bueno, compartimos entre todos. Bueno, a mí siempre me dio un poco la sensación que el sitio, vale, el blog de Iglesias Bricles no lo mira demasiada gente. Mm. Por ahí sí, qué sé yo. Pero por los comentarios que aparecen en general es como más de culto que masivo. De todas maneras, bueno, si nos está escuchando una vez más, le mandamos un saludo. Y vamos a pasar a Sebastián Horsley. Es una nota del 10 de junio de 2011. Y tenemos una imagen de la crucifixión de Sebastián Horsley en el año 2000. Y cuando digo una crucifixión, qué fuerte la imagen es realmente una crucifixión. Sí. El Señor ataviado como nuestro Señor Jesucristo, solo que sin barba, crucificado. Una toma contrapicada. Para usted que es una señora que domina la fotografía, es una de el crucificado británico de el año 2000. Uh-huh. Y dice lo que nos cuenta Iglesias Bricles: el artista inglés Sebastián Horsley, 1962-2010, alcanzó el ápice de su fama cuando en la Semana Santa del año 2000 se trasladó a Filipinas y en las afueras de Manila se hizo crucificar. Eso es turismo, digamos, turismo étnico realmente. En las afueras de Manila se hizo crucificar. Horsley alegó que necesitaba de esa experiencia como preparación para encarar una serie de pinturas sobre el tema. ¡Qué visión! Está muy bien, de la misma manera que uh-huh. Dustin Hoffman pasó una temporada entre autistas para hacer Rain Man. Podemos pensar en Sebastián Horsley haciéndose crucificar para experimentar en carne propia la sensación poderosa de ser crucificado para después poder pintar sus crucifixiones. Digamos, la crucifixión en sí pasó por algunas alternativas tragicómicas, consecuencia de negarse a tomar analgésicos y calmantes. Cuando le clavaron las manos a la cruz, se desmayó, pero pudo sobrellevar el resto de la crucifixión con cierta dignidad. Cuando terminó el acto, al bajar de la cruz se rompió un pie y apenas si pudo evitar males mayores, escapando a duras penas de los enfervorizados espectadores. La película y las fotos del evento y sus posteriores pinturas de cruces fueron exhibidas en una galería de Londres en el 2002. Horsley había... ¿Qué imagen, no? Vamos. que está, pero está bien. ¿Cómo no va a tomar un analgésico si te vas a clavar? Yo realmente lo, digamos, la falta de analgésico es casi la parte que más respeto, porque o sea, si sí, anestesiado, sí, cierto, cualquiera no, se crucifica, hasta yo me... Bueno, me, sí, pero la decisión de mutilarte... Bueno, la decisión de automutilarse, digamos, es un... hay un montón, hay corrientes artísticas contemporáneas, sí, de gente, sí, que se automutila, hay programas de televisión, sí, con gente agujereándose por acá y por allá. Sí. Así que digamos que no es algo tan, tan poco habitual. A mí igual me sigue dando cositas. Y, pero bueno, no es lo mismo crucificarse con... me das una dosis de morfina o algo de eso, digamos, algún medicamento, alguna droga que te evita el dolor y bueno, córtenme en fetas, total, ni no me duele, pero... ¿Por qué habrá elegido Filipinas, no, para hacer esto? No, porque es una, porque en Filipinas es una tradición, en que semanas, en otros lugares acá en Latinoamérica también, pero el más extremo es en Filipinas, hay una tradición que todos los años para las Semanas Santas hay algunos que, digamos, intentan recrear. No sabía que eran tan católicos. Claro, no, pero digamos son digamos ya versiones muy alejadas, uh-huh, del Vaticano, ¿verdad? Uh-huh. Como en las Antípodas, donde hay ciertas costumbres que a lo mejor en otros lugares donde el catolicismo por ahí no sea tan fervoroso, ni tan explícito, ni tan hiperrealista, pero bueno, es decir, para la Semana Santa hay gente que se crucifica, algunos se atan con violines y otros realmente se clavan. Lo cual es qué fuerte. Bueno, volvamos a Horsley. Vamos a una pequeña reseña biográfica. Horsley había estudiado pintura en la Saint Martin Art Institute de Londres, donde se graduó en 1983. Pero su carrera profesional también estuvo ligada a los medios de comunicación en los que trabajó como colaborador, escribiendo notas y columnas en las que se pudieron leer reflexiones tan profundas como: puedo contar a mis amantes con los dedos de una mano si en ella sujeto una calculadora. O esta otra: los artistas desempeñan el bien remunerado papel de bufones de la corte. Los premios Sacchi, Hoepling y Turner son premios para tránfugas y desertores, para forajidos de cartón que se ponen de rodillas para ser premiados por una sociedad a la que juran despreciar. ¿Dónde ha quedado el desafío? ¿Por qué la generación punk se ha vuelto tan doméstica, tan esterilizada? Yo también me lo pregunto a veces. Así, casualmente, otro día estábamos hablando, bueno, con un amigo, con una nota que había que hacer respecto de eso, o sea, los artistas a los que les pagan por ser transgresores, uh-huh, o sea, una nota que por ahí va a salir publicada dentro de un tiempo, o sea, lleva el título de Dadaísmo a sueldo, uh-huh, que son estos artistas a los que desde la institución, desde el poder, supuestamente desde el lugar que debería ser cuestionado, contra el que se debería última apuntar esa rebeldía o esas revoluciones, son los que sponsorizan y financian ese tipo de cosas. Lo cual para mí está muy bien lo que dice nuestro amigo Horsley sobre una generación punk y de otras generaciones también, ¿no? Bueno, Horsley fue encontrado muerto en su casa de Londres el 17 de junio de 2010 a raíz de una sobredosis de heroína y cocaína. Sus amigos se apresuraron a desmentir los rumores de suicidio. Si hubiera sido suicidio, Sebastián no habría dejado pasar la oportunidad de montar una escena y escribir una nota. Está muy bien. Sí. La presunción parte del hecho que fue un hombre que trató de vivir literalmente todas sus fantasías y que éstas no pasaban desapercibidas para sus contemporáneos. Un hombre que cuando vio de qué se trataba el mundo del arte, se construyó un personaje que describe en Dandy in the Underworld sus memorias para representar en primera persona las imposturas del universo artístico. Es muy interesante la foto donde aparece Horsley, Sebastián, ataviado, vestido al estilo Oscar Wilde, digamos, el estilo decadentista de la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Sí, parece. Me hace acordar a la película. Yo vi la foto, ¿quién será él? No, al retrato de Dorian Gray, ¿verdad? Con una galera gigante de aquella época. Lord Sebastian. Claro, pero digamos un lord de estos que le gustaba del underworld. Claro, el ajenjo y todas esas cosas, ¿verdad? El opio y demás. Heroína. Bueno, el Dandy in the Underworld, sus memorias para representar en primera persona las imposturas de universo artístico. Como cuando se produjo en mayo de 2004 el incendio del depósito de Montmartre, una empresa dedicada al almacenamiento y traslado de obras de arte. Uh-huh. O sea, una especie de expreso Júpiter, pero digamos de alto standing del arte. Expreso Júpiter era una empresa que siempre me encantó el nombre, que se usaba para trasladar. Como decir el equivalente acá, local del Cruz del Sur o el Oro Blanco, también tienen nombres evocadores todos. Pero expreso a Júpiter. Bueno, acá tenemos a Montmartre, una empresa especializada en almacenamiento y traslado de obra de arte, donde en 2004 se produjo un incendio en los depósitos. Entre las víctimas se encontraron tres de las obras más celebradas de la colección Saatchi: la carpa de Tracy Emin, ornamentada con los nombres de todas las personas con quienes había tenido sexo. Tracy Emin es como uno de los blancos más frecuentes en el blog de Iglesias Briques, como esos artistas contemporáneos, artistas contemporáneas, así, más contemporáneas. Suele ser muy divertido las cosas que dice. Bueno, la carpa ornamentada con los nombres de todas las personas con quienes había tenido sexo. Todo como un rubro ese, ¿no? Y Hell, otra obra, Hell, infierno, de los hermanos Chapman, un panel de soldados de juguete mutilados por el que Saatchi había pagado 500.000 libras esterlinas. Y una obra de Damien Hirst. Damien Hirst es el señor ese que pone los tiburones en formol, las vacas en pedazos, o la otra obra famosa de esa calavera toda cuajada de platino y diamantes. Donde acá no aclara qué obra fue, pero digamos, tampoco es una de las personas que trata mejor Iglesias Briques. Yo conozco gente que lo admira mucho, a Damien Hirst, y otra gente que no lo admira nada. A mí, yo en general no lo admiro tanto, me resulta bastante indiferente la obra de él, pero bueno, sí, hay cosas peores. Bueno, la obra de Damien Hirst, que también fue víctima fue pasto de las llamas. Horsley se hizo eco de la reacción general al respecto, digamos, de tan terrible pérdida del depósito incendiado. Se hizo eco de la reacción general, aunque en términos menos cautos que la mayoría. Este Sebastián dijo: "Lo único que lamento es que los artistas no hayan estado en la pira funeraria. Eso sí que hubiera sido grandioso". Es terrible. Está bien, era, pero en un punto encierra cierta poesía, cierta cosa que digamos, sí, porque esa es como que hay algunos artistas que en su afán de brillar y del autobombo, digamos, da la sensación que podrían prenderse fuego. Se le permite bastante a los artistas. No, por eso. Bueno, hay artistas que sí viven en llamas, como es artistas plásticos, al contrario. Incluso más músicos. Yo pensaba la canción de Charly García cuando estaba en llamas cuando me acosté. Qué pena no tenerlo en la lista de programación, porque vendría perfecto para este momento. Pero bueno, vamos a tener otra canción casi que funciona como eso, de Frank Black. Bien, yo le quería mandar un saludo. Perdón, sí. Ya que viene este tema y que venimos hablando de Sebastián, para un amigo, un personaje que está de viaje. Así que, bueno, Jorge, para vos este tema. Pensé que se iba a llamar Sebastián. No, bueno, no. Jorge también. Me parece que está tan loco como Sebastián. Está bien, por eso, bueno. Entonces, Frank Black, Hang On To Your Ego, una versión de la cancioncita de los Beach Boys. Va, la cancioncilla, un temazo. Hang On Your Ego. Yeah.

como dato, está todo bien, que es una especie de bastante poco fina y contundente ironía respecto de algunas cuestiones que ya vamos a hablar incluso con gente de la asociación en su momento, pero bueno, es una especie de muestra de autodesagravio y de repudio a las autoridades culturales de Bariloche. ¿Sería capítulo 3 versus Scum? Sería como una versión, digamos, sumado a lo del Scum, que ya, digamos, es un daño colateral muy importante para la cultura de la sociedad de Bariloche. El tema este de la muestra como dato está todo bien, tiene, digamos, bueno, lo explico. Digamos, el título tiene que ver con una ironía respecto de la casa Bachmann que nos había cedido la misma municipalidad, la administración anterior, aclaremos, en como dato la Asociación de Artistas Plásticos para que funcione nuestra sede ahí y transformemos esa tapera en ruinas que era la casa Bachmann, que se había incendiado. Es una casa histórica que descuidaron y tuvieron desarmada y tirada por ahí, y bueno, armaron como pudieron en un predio céntrico de Bariloche, donde hay otras casas antiguas. Bueno, nos las cedieron en comodato para que nosotros pudiéramos, para que la reconstruyéramos y pudiera funcionar. Hay una sala de exposiciones pública gestionada por la Asociación de Artistas Plásticos, pero digamos, con tan pocos espacios para la exposición en Bariloche funcionando, hubiera estado genial. Habíamos gestionado con el Fondo Nacional de las Artes un subsidio de 200.000 pesos que nos hubiera permitido, digamos, ganamos un concurso de más de, nos hubiera permitido acondicionar ese lugar y ponerlo a disposición de la sociedad, pero bueno, como aparentemente era una disposición de la administración anterior, la administración nueva decidió que tenía mejores destinos para esa casa y nos revocó el comodato sin darnos mayores explicaciones, salvo que la van a usar para un archivo documental de material de archivo de Bariloche. Una casa que es de madera, precaria, que es decir, no parece ser el edificio más adecuado para un archivo, que digamos, hay que preservarlo del fuego, de la intemperie y demás. Bueno, más allá de eso, la cuestión que al día de hoy está exactamente igual de abandonado que el SCUM, digamos, en estado de, como en general la cultura de Bariloche, en estado de abandono. La indiferencia y la incapacidad manifiesta de los administradores. Pero bueno, esto ya suena casi como un manifiesto. Todavía no es el tiempo de los manifiestos. Bueno, antes habíamos escuchado otra canción de Frank Black, que es el gordito pelado de los Pixies, que a mí me encanta, canta muy bien. Y bueno, por fin volvió la lluvia, así que estamos para disfrutar de una tarde así. Señora, señor, tome el té, tómese un chocolate y disfrute de esta tarde de frío, porque, digamos, y disfrute de nuestros elevados temas culturales. Hablamos de arte, de música, de cine, de poesía, realmente somos elevadísimos. Es decir, el arte hace mejor a la sociedad, nos hace mejores personas, nos hace seres más completos. Bueno, y me acuerdo de una obra de Sebastián Gordín, cuyo título ahora no me viene a la memoria, no me venía ayer, intenté buscarlo en el Google, pero tampoco logré dar con el título de la obra, pero la recuerdo con bastante detalle. Era una maqueta. Sebastián Gordín, un artista de Buenos Aires, que en general trabaja con obras en pequeño formato, maquetas, con muñecos y demás. Y esta obra era una maqueta de un edificio que tenía dos viviendas. Se sacaba el techo y entonces uno podía ver lo que sucedía. Entonces sacaba una parte del techito y se veía el comedor de una casa, digamos, de las dos casas. Y comparaba la casa A, que tenía una obra de arte en su living comedor, y la otra que no la tenía. En la casa que había una obra de arte, que era una versión liliputiense escala Chocolatín Jack de una obra abstracta de Henry Moore, dorada, divina. Entonces se veía toda la familia escala, ya les digo, todo Chocolatín Jack, maquetita así de aeromodelismo, donde estaba la mamá, el papá, los niños pasándose la fuente de papas, todos felices de la vida. Digamos, en ese hogar reinaba la armonía porque había una obra de arte. En la otra vivienda, en el otro living, podía verse un desparramo de psicópatas donde había cuerpos mutilados y sangre chorreada por todos lados, y digamos un escenario dantesco de violencia, sangre y mutilación, porque digamos en esa casa no reinaba la armonía porque no había arte a mano. Así que me pareció muy, muy divertido y ilustra nuestra afirmación. Bueno, volvemos a la información de la información sobre nuestra radio, y vamos a saludar a alguna gente, ¿verdad? Dale. Así que... ¿Brindo la información? Sí, bueno, sí, por favor. Si nos querés llamar, hacernos alguna consulta, dejar algún comentario, podés hacerlo a través de los teléfonos 455-800, 455-999. Podés entrar a nuestra página web www.uga.fm. Y bueno, acá estás escuchando la 103.5. Bueno, y vamos a mandarle algunos saludos a nuestros habituales radioescuchas. Uno muy especial a Mauricio, de Tinaroli, que me dijo que nos iba a escuchar, que iba a escuchar el programa. Grande. A mi hermano Julito, que está allá en Rosario, que es uno así, es como siempre está. A Roxy, mi amiga Roxy, Emilio, a Beco Chao y a nuestro amigo de acá del hoyo, Eduardo. Eduardo, de la nos escucha siempre. Y también a Sonia, que acaba de avisar Facebook que está escuchando el programa. Y yo le quiero mandar a Alicia un beso muy grande, que también nos escucha. Y uno muy especial a David. Ah, David, yo también me sumo a David. David, que es otro grande, así como el otro día hablábamos de Claudio. Sí. Que hace videos, documentales, hace unas filmaciones muy interesantes. Vemos. Figura señera de la primera promoción de la carrera diseño artístico audiovisual acá de nuestra ciudad, de la Universidad Nacional de Río Negro. Recordemos, diseño artístico audiovisual. Artístico con mayúscula y mucha R, artístico. Bueno, y ¿escuchamos un temita o pasamos directamente al manifiesto? No, escuchemos, me encanta esta canción, a Jack White, digamos, como hace un rato estábamos con Frank Black, pasamos ahora a Jack White, de su último disco, Missing Pieces. Thank you. controls everything about you. And when they tell you that they just can't live without you, they ain't lying, they'll take pieces of you. And they'll stand above you and walk away. De vuelta aquí en el estudio mayor de Radio Goga, FM Goga, en el Bolsón. Y ahora, nuestro habitual manifiesto fresco y juvenil, porque en general los manifiestos los escriben los jóvenes frescos y juveniles últimamente, aunque esto ya tiene unos cuantos años, unos cuantos añitos, es del año 1966, y se titula A propósito de la cultura mermelada. Hago primero una pequeña reseña que tomé de la página web del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Y dice lo siguiente, como para entrar lenta pero inexorablemente en materia. Dice sobre este el manifiesto a propósito de la cultura mermelada. Uno de los documentos que permiten hacer referencia a la etapa inicial de conformación del Grupo de Vanguardia de Rosario es el manifiesto a propósito de la cultura mermelada, firmado en septiembre de 1976, y constituye una de las primeras iniciativas de actividad grupal en donde ya se manifiesta cierta discordia con la cultura dominante, asumiendo los artistas una posición frente a ella. Bueno, vamos a leer de un libro donde yo tengo acá consignado el texto de la ¿cómo es? Del manifiesto. Gracias. Secretaria. Ese estamos mirando un simpático señalador del libro, pero tenemos todo preparado. Vamos a leer del libro de Guillermo Fantoni, Arte, Vanguardia y Política en los años 60, Conversaciones con Juan Pablo Renzi, que era, digamos, uno de los referentes de este grupo de vanguardia de Rosario. Y bueno, me voy a calzar los auriculares. Te quedan tan lindos con la boina. Divinos con la boina. Parezco el del cantante de AC/DC. Parezco, ¿cómo es que se llama? Brian Jones. Bueno, a propósito de la cultura mermelada. En nuestra ciudad existe un tipo de manifestaciones cuyas características conforman lo que denominaremos de ahora en adelante cultura mermelada. Esta se expresa cotidianamente como obstáculo y freno de la labor creadora. Existe una manera de ser y de pensar mermelada. Una literatura mermelada, un teatro mermelada, una pintura mermelada, etc. Y quienes actúan en cada uno de esos planos lo hacen siempre con el mismo criterio, utilizando fórmulas y esquemas convencionales, tratando en lo posible de oficializarse, contando para ello con la complicidad de entidades pseudoculturales y de cierto público que alienta y aplaude todo lo que se produce para su halago y evita encontrarse con obras que conmuevan sus prejuicios o le produzcan emociones profundas. La emoción mermelada es falsa, superficial, almibarada y solo alcanza el escaso nivel del sentimentalismo. Nos encontramos en la tarea de analizar y denunciar este permanente complot contra la creación, haciéndolo a partir de la plástica y de sus epifenómenos, es lo que nos preocupa en forma directa. La plástica mermelada. Hemos indicado en el párrafo anterior los lineamientos generales de lo que llamamos cultura mermelada. Cuando hablamos de su manifestación plástica, hacemos alusión especialmente a un tipo de pintura que, enarbolando una apariencia moderna, representa la más recalcitrante actitud académica. Una actitud académica no se mide por la forma más o menos actual, más o menos pasatista con que se manifieste, sino por la institución de reglas que limitan el acto artístico a formas de comunicación perfectamente asimiladas por un público al que no se desea inquietar. Es la utilización de esquemas normativos lo que determina la existencia de una actitud académica. No estamos haciendo referencia a la vieja academia por todos execrada, léase naturalismo del fin de siglo, o la proveniente del impresionismo, que en nuestro país adoptaron los más diversos matices de pintoresquismo folclórico, sino aquella que, mediante otras formas logradas por la apropiación de residuos esquemáticos de los movimientos en boga en distintos momentos, rehúye la problemática de la creación, no aporta búsquedas personales y no se interesa por la investigación, sin la cual cualquier manifestación artística perecería. Su diferencia con la vieja académica es meramente formal y surge a partir de la necesidad de acomodación a los nuevos gestos y gustos de un público ya movilizado por otros artistas. Por esta razón, no es raro encontrar que la mayor parte de estos académicos trabaja a la manera de quienes fueron los creadores importantes de la generación pasada. Hay casos en que a través de estos maestros o directamente sufren influencias de los ismos, pero es aquí donde surge la fundamental diferencia entre estos señores y los que tienen una actitud creadora. Nadie duda de que en determinados momentos un nuevo descubrimiento formal ejerce notable influencia sobre todos, pero mientras los creadores son enriquecidos en su caudal de rebeldía y de búsqueda a partir de lo que esa determinada influencia les plantea, los otros o bien se cierran negativamente a ella o se entregan sumisos adoptando solamente su forma exterior, sin cuestionar el significado profundo de lo que tal descubrimiento pueda plantear en la historia del arte. De ruedas están. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Gira y todo sigue igual, como cuando yo nací. Y aunque verdades yo pueda decir, ¿a quién le puede importar? Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Bloque de Radio Van Gogh. Nuestro último suspiro. Acabo de huir despavorida del estudio mayor, va de acá, está del otro lado de la pecera ahora, nuestra amiga Meme. Queridísima y famosa Meme. Nuestra querida Meme. Gran vestuarista. Sí, muy bien. Y y camarógrafa y demás. Una registradora de los Están todas, Meme. Sí, claro. Sí, de los grandes acontecimientos sociales y políticos de acá, de la comarca bolsonera. Un saludo para Meme, entonces. Así que un saludo y nuestros respetos, además. Bueno, hace un momento escuchábamos una versión verdaderamente encantadora de Blowing in the Wind por Sandro, del año 1966, así que muy adecuado. Habiendo concluido tu manifiesto, claro, la lectura del manifiesto. Muy adecuado para el momento. Una letra de hondo contenido social, digamos, una versión un tanto libre de la letra original, pero muy apuntando más o menos hacia el mismo lado. Bueno, esto fue Radio Van Gogh. Nos despedimos de todas y todos, deseándoles gracia y belleza para esta tarde de perros y gatos llover. Finalmente llueven perros y gatos. Menos, había escrito todo esto y decía, después no llueve. Finalmente. Sí, así que agradecemos a Tavo Espejo, nuestro operador. Agradecemos también hoy especialmente Total Chat, que nos puede arruinar a Murphy, que hoy, no que hoy se le escapó la tortuga y nos dejó hacer el programa. Muy bien, también otro saludo más a Mauricio, que acaba de mandarnos otro mensaje, que nos está escuchando y agradece nuestro saludo. A ver qué es lo que dice. No seas malo, no leas los mensajes. Ah, bien. No, dice, esa canción, que es cierto, esa canción tiene la misma melodía de una canción de iglesia que recuerdo. Saber que vendrás, saber que estarás, brindando a los hombres tu paz. Y nada. Estaba la versión, digamos, la versión de Blowing in the Wind con letra eclesiástica. Yo le mando un cariño muy grande a un amigo queridísimo, al Dani, que siempre nos escucha. Dani, un beso enorme. Saludos, Dani. Bueno, acá también te agradezco. Estamos aquí. Qué bueno esto de agradecerse y desearse buenos deseos. Gracias, Fernanda, por acá. Ay, gracias. Tenernos la vela. Gracias, y bueno, y gracias a la vida que nos ha dado tanto. Me olvidé de Faustín y de Cleopatra. Bueno, saludos a ellos. Y para decirles chau, qué mejor que acuéstense con el cordero. Acuéstense con el cordero en Broadway. Hasta la semana que viene. Y chao. Chao, chao. We'll be right back.